Música y Paz invita a formar parte de nuestra comunidad en nuestro centro de iniciación musical Sincensonti. Ven, acércate a nuestros talleres de música, ritmo y métrica, solfeo, repertorio, ensamble, armonía, instrumento, apreciación musical y coro. Todas nuestras actividades son totalmente gratuitas. Estamos en la unidad habitacional Vicente Guerrero, a un costado del Centro Cultural Iztapalapa. Te esperamos. Colectivo Música y Paz invita a formar parte de nuestra comunidad en nuestro centro de iniciación musical Sincensonti. Ven, acércate a nuestros talleres de música, ritmo y métrica, solfeo, repertorio, ensamble, armonía, instrumento, apreciación musical y coro. Todas nuestras actividades son totalmente gratuitas. Estamos en la unidad habitacional Vicente Guerrero, a un costado del Centro Cultural Iztapalapa. Te esperamos.